El país se une en cooperativa. Radio Libre. Y bien Argentina. 770. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. La presidenta mantuvo dos encuentros bilaterales. Cristina Fernández de Kirchner se reunió con Vladimir Putin y con su par de China, Hu Jintao, en el marco de la cumbre del G20 que se desarrolla en San José del Cabo, México. El diálogo con el presidente de China tuvo como eje la visita que va a realizar al país el primer ministro chino la próxima semana sobre las relaciones comerciales y la necesidad de una integración mayor. En tanto a Putin, la presidenta lo invitó a visitar la Argentina y hablaron sobre la próxima cumbre del G20 en San Petersburgo, además de cuestiones energéticas. River tendrá que demostrar que es mejor que nosotros. Así lo expresó el técnico de Almirante Brown, Blas Giunta, en relación al partido que sostendrán ambos equipos. El exjugador de Boca Juniors indicó también que le gustaría que River se quede en la B Nacional porque le da prestigio a la categoría. Los de Núñez recibirán a Almirante Brown este sábado a las 15 en la última fecha del certamen. La UOCRA acordó un aumento salarial del 24% en una sola vez. El aumento regirá a partir del 1 de julio para todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo de trabajo. Asimismo, se estableció el pago de una gratificación no remunerativa mensual, imputable a los meses de abril y mayo, que oscilará entre los 546 y los 1.609 pesos, de acuerdo a las distintas categorías. El fundador de Wikileaks pidió asilo en la Embajada de Ecuador en Londres. Julian Assange se refugió en la sede diplomática y solicitó asilo para evitar su extradición del Reino Unido. El creador del sitio de Internet se encuentra en una batalla legal para impedir una extradición a Suecia por presuntos delitos sexuales. Assange cobró fama mundial en 2010 al difundir desde Wikileaks miles de documentos militares confidenciales estadounidenses sobre las guerras en Afganistán e Irak. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Bueno, todo lo que ustedes quieren saber sobre periodismo y periodistas, nombres muy famosos, incluso también, por supuesto, desconocidos, de derecha, de izquierda, de centro, de todas las posturas políticas durante 45, 50 años. Podés preguntar sobre Castelo, sobre Página 12, sobre Satiricón, sobre Cascioli, Humor, Bernardo Neustadt, Mariano Grondona, Magdalena Ruiz Guineazú, Fernando Bravo, Berbisky, Antonio Carrizo, Jorge Lanata. Bueno, también nuestro invitado era compañero mío en la revista El Porteño. Se trata de Carlos Ulanowski, que escribió un libro con el título Redacciones, la profesión va por dentro. Y yo sé que vos que nos estás escuchando, seguramente lo habrás leído, lo habrás escuchado, lo habrás visto a Carlos Ulanowski, y te interesa, como también nos interesa que nosotros somos parte de este asunto, el periodismo, las empresas periodísticas, las redacciones. Decime, Ulanowski, ¿qué fue lo que te llevó a decidirte por esta profesión? ¿Cómo vino un disparador cuando eras jovencito y largaste con esto? Diría que, primero que nada, fue el que tenía cierta conexión con la realidad, con lo que me rodeaba, ¿no? Me parece que me gustaba comunicar, contar cosas, narrar, aunque fueran mentiras. Tenía fama de mentiroso en mi casa. ¿Sí? Sí, volvía de determinados lugares y decía, a que no saben a quién vi, o a que no saben con quién me encontré. Y a veces era cierto y a veces no era tan cierto. Y básicamente tenía una gran dificultad para abordar las ciencias exactas, y tenía mucha más facilidad para escribir. Y también me parece que fue decisivo una revista que hicimos en el secundario. Eso fue, creo que fue aclaratorio, por lo menos para mi vocación, ¿no? Y a propósito, en el Mariano Moreno era eso, ¿no? En el Mariano Moreno, y la hicimos durante 7 números, en tercero, en cuarto y en quinto año. Con Rodolfo Terraño. Con mi compañero de banco, Rodolfo Terraño, exactamente. Y en la década del 60, 70, de alguna manera vos pensabas utilizar, si cabe el verbo, al periodismo para profundizar el cambio social, o como una herramienta que tenía que ver con lo que estaba pasando en aquel momento, o nada que ver? La verdad, no. Yo creo que siempre fui más interesado en cambios personales que en cambios sociales. Esta es la verdad. Y en aquella época vos eras malo, digamos, entre comillas, y ahora sos bueno. ¿Cómo? ¿Es así la cosa? Por así decirlo. En materia de reporteador, fundamentalmente, ¿no? Por así decirlo. No, sí, digo, me parece que también eso tuvo que ver con ciertas circunstancias, ¿no? Entré a un lugar a trabajar, a confirmado. Al poco tiempo me encargaron una sección que se llamaba Reportajes Insolentes, y de alguna manera me tuve que poner ese hábito, ¿no? El hábito del insolente, del impertinente, del que preguntaba, digamos, las cosas más atrevidas, ¿no? Bueno, con el tiempo me fui dando cuenta que ese no era el rol que más me gustaba, y a medida que fue pasando el tiempo pude ir cambiando, sin siquiera haber tenido que hacer un tratamiento láser para eso. ¿Eras consciente cuando eras periodista de Confirmado que ese fue un periódico que fundó Jacobo Timerman y que tenía como objetivo fundamental, era del sector azul, el golpe? No era consciente. No, la verdad que no era consciente. Era, en todo caso, si vos decís, bueno, si no era consciente, era inconsciente, no lo sé. Lo cierto es que no era un tema de conversación cotidiana dentro de la redacción, cuáles eran los propósitos políticos ocultos de la revista Confirmado. No. Para ser también lo más sincero posible, debo decir que de eso me di cuenta 20 o 30 años después. Pero bueno, en el libro escribís igualmente que contribuimos a esmerilar gravemente la base de sustentación del gobierno radical democráticamente elegido, ¿no? Sí, insisto. Lo escribí en el libro, pero entre que ocurrió eso, que yo estaba en la redacción de Confirmado, y el libro, pasaron 40 años o más. Yo de eso, digo, en todo caso me di cuenta muchos años después, sí, cuando probablemente hice el par en las rotativas, ahí me di cuenta. Cuando me puse a estudiar un poco más seriamente lo que había ocurrido en este país y quiénes habían generado ciertas cosas, y muchas de las cosas las generaron los medios. ¿Cómo fue tu relación con Jacobo Timerman? Fue una relación rara, porque él era un hombre muy intolerante y ¿te rompió algún artículo, eso que dicen que iba, sí, con 4 hojas? Bueno, y lo cuento en el libro, sí, claro. Sí. No le gustaba una nota cuando uno la entregaba. Además, eran momentos en que uno hacía las notas verdaderamente de un modo artesanal, y no como ahora, que hay una posibilidad infinita de corrección con la computadora. Esas notas eran auténticamente originales. no había posibilidad de volver a hacerla. Bueno, había que volver a hacerla. No, me refiero a imprimir una nueva versión de la que ha sido. No había esa posibilidad. Y entonces, cuando a él no le gustaba, rompía las notas en la cara y uno le decía, no, Jacobo, no, pero ya, viste, los papelitos volaban por el aire. Era de una crueldad enorme, porque uno se tenía que sentar nuevamente, pensar, buscar datos, información y reescribirla. Sí, digamos que no era una persona demasiado piadosa. Después, creo que también con los años él también se volvió más piadoso. Hicimos un camino parecido con Timerman. A mí me echó Timerman porque hubo un rumor de que en el marco de la primavera del 73, un grupo o la gente del diario le quería cooperativizar la opinión. Y entonces hubo un conflicto gremial, el diario dejó de salir y él, como represalia, eligió a 8 personas de distintas secciones del diario, la mayor parte de la redacción, y uno de ellos fui yo elegido. Timerman me dijo muchos años después que él se había sentido muy traicionado por mí porque me vio en una marcha que se hizo por ese conflicto en Plaza de Mayo. Me entrevistaron en un canal de televisión y yo hablé y él dice que se sintió traicionado y que por eso me echó. Muchos años después, en el 91, cuando yo estaba en Página 12, me mandaron a cubrir una presentación del poeta Rafael Alberti en el Teatro Cervantes. Y ahí yo estaba haciendo color, las notas de color, y descubrí que en la fila 6, solito, estaba Timerman, y me acerqué y le di la mano y le dije, bueno, me parece que han pasado tantos años, deberíamos ya amigarnos. Y me dice, ¿pero por qué? ¿Estábamos enojados? Bueno, sí, me parece que sí, que estábamos enojados. Y a partir de eso, tuvimos una relación cordial, pero de quien más amigo se hizo era de quien era mi mujer en ese momento, de Marta Merkin. Se hizo muy amigo y salían juntos y iban a tomar copas por ahí. Sobre estos hechos que estás narrando, hay dos libros que han aparecido en los últimos años. Uno es de Abraya Rotenberg, que fue integrante y socio de Timerman en el diario La Opinión, y otro, el de Graciela Moskowski, que es la biografía de Jacobo Timerman. Muy buen libro. Un libro muy bueno notable. Los dos, sí. Muy bueno los dos. El de Abraya Rotenberg lo presenté en la Feria del Libro en su momento. Sí. Vos decías recién el tema de que se escribía a máquina, cuando se rompían los artículos. Sin embargo, cuando leo en esta nota que vos escribís manualmente y después lo pasás a la computadora. Ah, sí, eso ocurre. Pero no me pasaba antes, fíjate vos que eso me pasó cuando empecé a escribir en la compu, ¿no? Pero antes, cuando trabajaba en diarios o revistas, lo que primaba era la urgencia. No, ¿y tenés podía alguna interpretación? Porque es raro realmente, porque es el doble trabajo. No, interpretación así muy trascendente no tengo. Me da más seguridad escribir de ese modo. Y empecé a escribir así cuando empecé a hacer libros. Y con ciertas convenciones, con ciertas manías. Por ejemplo, escribo en cuadernos de hojas blancas, no rayadas, no tiene que ser ni rayada ni cuadriculada, de hojas blancas, y no escribo en la dirección habitual del cuaderno, sino que escribo con el cuaderno así, verticales, no, horizontal, el cuaderno horizontal, y dejo un margen a la izquierda como para agregar pero cosas. Pero eso lo haces en tu casa, porque uno puede decir, bueno, yo tengo mi libreta de periodista o mi cuaderno en el bar o en el colectivo. Sí, donde escribo, en mi casa, en tu casa. Que es su redacción, porque ahí dice que su última redacción fue el diario Perfil en el año 98. Exactamente, y la última redacción en la que estuve. Sí, claro, y del cuaderno pasas a la computadora. del cuaderno paso a la compu, claro. Y, y eso me sirve también para, de alguna manera, para editar y para corregir, ¿no? Recuerdo que algo parecido, no sé si ahora lo sigue haciendo, es Eduardo Galeano. Pero uno ve los cuadernos de Eduardo Galeano que perfectamente se podría mandar a imprimir eso directamente. Bueno, yo también escribo, digamos, el hilo argumental de mi programa de los sábados, y cuando los siempre hay cuatro invitados los sábados, y cuando Reunión Cumbre te referís. Sí, y cuando los invitados lo ven, dice, pero eso es fantástico, tenés que publicarlo, tenés que mostrar eso. Porque bueno, porque tienen como un cierto diseño, ¿no? Y por otro lado hay alguno que te dice que está fuera del mundo, alejado de Twitter, de los blogs, con cuadernos. Sí, a lo mejor dicen eso, pero no me interesa en lo más mínimo. Digo, no necesito estar en Twitter, no necesito estar en Facebook, y no necesito por el momento escribir un blog. Entonces, tiene que ver con eso, con que hago lo que necesito, solo eso. Pero al mismo tiempo tenés una mirada. Sin embargo, alguna gente joven, sí, siempre amigos jóvenes, me dicen, sería bárbaro que estuvieras en Twitter. No entiendo muy bien qué quiere decir eso, pero dicen, sería bárbaro, tendrías muchos seguidores. Bueno, está bien, lo tengo en cuenta. A veces, bueno, Gerardo está, yo no estoy en Twitter ni en Facebook. Sí, los correos electrónicos, que ya me llevan una cantidad de tiempo notable, porque... ¿Y a cuánta gente va? ¿A cuánta gente mandás esos textos? Esos textos van a 3.000 personas aproximadamente. ¿3.000 personas? Claro, pero aparte, las notas son reproducidas en distintos medios, así que tienen una difusión importante. A veces calculo que tiene más difusión que una nota publicada en Página 12 o en Tiempo Argentino. Y es probable. Es probable, claro. Uranovsky, ya que estamos hablando de redes sociales, Twitter, blogs, te cuento que cuando a la presidenta Cristina Fernández se le presentó y se dio el anuncio informativo de que tenía un cáncer, nosotros estamos en este estudio de radio haciendo el tren y terminamos 9:05, 9:06, uh-huh, y yo veía por la televisión una placa de Crónica TV, la tradicional placa roja, anunciando la enfermedad de la presidenta. Bueno, uno se quedó totalmente helado y bueno, no lo podía creer. No, y yo miraba la pantalla de mi computadora con mis seguidores en Twitter y vi un colega, creo que era Sergio Ranieri de Tiempo Argentino, que anunciaba la enfermedad de Cristina Fernández. Y yo no la di, la noticia, por Crónica TV, porque no le tenía confianza. Y sí le tenía confianza a este colega nuestro que daba también la noticia, y la di al aire, pero tomando como fuente Twitter. Claro. Así que en algún sentido, obviamente, bueno, tiene su importancia. ¿Y vos cuántos importancia. Seguidores tenés en Twitter? Hoy llegué a 340, pero bueno, estoy hace poco en el medio oeste y bueno, me interesa. ¿Qué es Twitter? Es masturbación, es figuración, es información, es tener una cantidad de gente que escribe interesante. Twitter, me asombra, nunca hubiera imaginado que un texto de 140 caracteres se convirtiera en fuente informativa para muchos diarios, no solamente de acá, del mundo. Sí. Bueno, pero de que hay columnas que usan, dan información por Twitter. Pero claro, además tiene la ventaja, Carlos, que vos apretás una tecla y lo mandás a miles y miles de personas, sí, en forma automática. Cuando Hugo manda sus notas, tiene que mandar grupos de 100 a 100. Es un laburo negro, ¿no? ¿Es así, sí, Hugo? Sí, es así. Es complicadísimo. Claro. Así que, bueno, súbanse al tren. Vamos a estar toda la hora dialogando con el periodista Carlos Ulanovsky, que te dije que conoce a Dios y María Santísima, del gremio periodístico. Hay que pensar de que ha estado en Leoplan, decís por ahí, ¿no? Leoplan. Radiolandia, no. No. Leoplan, no. Bea y Lea eran los dos semanarios. Estuve en la editorial que hacía Leoplan, pero yo no trabajé en Leoplan. No. Trabajé en Vosotras y en otra revista. Vamos femenina, ahí, pero no es una pequeña curiosidad. Vos que siempre te dedicaste al mundo del espectáculo, en Leoplan había un crítico muy particular de cine, que era Leo Sala.

moderno. Hay que tener, viste que en este momento hay una gran disputa acerca del periodismo, entre otras cosas, se ha blanqueado, no hay vacas sagradas, todo el mundo está cuestionado, está sujeto a un cuestionamiento, y hay una lucha muy fuerte a partir de la ley de medios entre el gobierno y fundamentalmente el multimedio Clarín. Vos trabajaste en Clarín, sí. Y hay una frase, hay dos frases en realidad que me impactaron de lo que decís. En una decís, apenas entré, te referís a Clarín, escuché de boca de uno de sus secretarios de redacción una afirmación sorprendente. Cualquier susurro de Clarín es un grito pelado en la sociedad. Y después hay otra referencia, cuando vos querías salvar una metida de pata, seguramente el afectado pedía una aclaración, y dice que te respondieron, vaya soberbia, decís vos, el diario Líder no mira para atrás. Ambas cosas son reales. Entre ese Clarín que se daba, entre comillas, esos lujos, y el actual, que está herido en su credibilidad, ¿cuántas diferencias notas? Y básicamente que no era la misma, no tenía la misma estructura empresaria, ¿no? En ese momento Clarín era dueño de Papel Prensa, pero tampoco era una cosa notoria. Digo, nadie hablaba de Papel Prensa. Bueno, por cierto, tampoco nadie hablaba de los medios y nadie hablaba de los periodistas. Eran tiempos en que no es como ahora, en que vos ponés en una revista, si no tenés una tapa que te conforme, ponés una tapa con un periodista y de ese modo zafás en la semana, ¿no? Y eso también, no se hablaba de los medios en los medios. Digo, esto es una cosa relativamente reciente. Y bueno, te digo, Clarín no era la empresa multimediática que es ahora, pero no solamente es una multiempresaria, María. Porque sí. tiene empresas de muchísimos rubros, no solo de medios. Entonces, digo, me parece que se trabajaba de una manera más normal. Me imagino que a medida que fueron creciendo en compromisos, la cosa, digamos, para los periodistas que trabajaban o trabajan en Clarín se debe haber hecho más difícil. Y en este momento debe ser todavía más difícil. ¿Vos decís de que dejaste de comprar Clarín? Sí, la verdad que sí. Después de muchos años, décadas que compré Clarín, dejé de comprarlo porque me resultaba muy complicado tener que todos los días dedicarme a decodificar las informaciones o los titulares de Clarín. Entonces decidí dejar de comprarlo. Y también compraba La Nación, que decidí dejar de comprarla. ¿Y qué lees, Carlos, entonces? Veo ahora que leo. No, digo, en el tema diario, porque si no lees ni Nación, ni Clarín. Trabajo en radio, y sí. Entonces en la radio están todos los diarios. Y tengo la posibilidad de leer las cosas que me interesan y que tienen que ver con los temas que yo trabajo, que son cultura, espectáculos, medios, y de muchas cosas me entero en el momento en que lo cuentan en el programa. Y me asombro igual que los oyentes. ¿Y cómo reaccionas? Al mismo tiempo. ¿Cómo reaccionás cuando en este contexto desde hace unos años se critica, se busca la historia, se revisa archivos, declaraciones sobre periodistas como Joaquín Morales Solá o Magdalena Ruiz Guiñazú? ¿A vos te parece bien o cómo lo ves? Me parece que es legítimo. Digo, todos podemos y debemos ser investigados. No necesariamente con el fin de escrachar a nadie, ¿no? Digo, no creo en los escraches, la verdad que no creo en eso. Pero sí me parece que es admisible que cualquier persona de cualquier medio, por ejemplo, sea investigado, sí. En la disputa entre periodismo profesional, entre comillas, sí, independiente, y periodismo militante, ¿cómo te planteas esa discusión? Ya, yo cuento eso en el libro, que periodismo militante para mí era lo que hacían gente que yo conocí que trabajaba en los diarios comunistas, por ejemplo La Hora o Nuestra Palabra, o los que trabajaban en el diario socialista La Vanguardia, o los que después trabajaron en el diario de la CGT de los argentinos, o los que más tarde pasaron a la clandestinidad eligiendo, digamos, una forma, ¿no?, una metodología que los obligaba a incluso a tener una doble vida, porque mucha gente que yo conocí trabajaba en medios públicos, no del Estado, digo, medios no tenía presencia pública y actividad clandestina. Exactamente, un rato y un rato. Pero, por ejemplo, ¿vos definirías hoy a Jorge Lanata como un periodista militante? No, la verdad que no. Me parece que... ¿Militante de qué sería Jorge Lanata? Bueno, está claro que hace una militancia fuerte en contra del gobierno. Y lo hace apoyado por el grupo que está en conflicto con el gobierno. No, bueno, me parece que él también eligió y se ha expuesto a que muchísima gente en este momento no lo respete como lo respetaba antes, ¿no? Y me parece que en ese sentido él ha como que ha atravesado un umbral, ¿no? Y desde ya que no es el mismo Lanata que yo he conocido muchos años antes. Y ¿Tenés mejor recuerdo de aquel que de este? Sí, la verdad que sí. Me resultaría en este momento, digo, este es un momento justamente raro, porque la polarización te lleva a plantearte desde qué lugar hablas, ¿no? Y entonces, digo, me parece tan legítimo que Lanata haya elegido hablar de ese lugar como que yo hable desde otro lugar, ¿no? Claro, pero me parecen legítimas ambas cosas. Indudablemente ambas cosas. Pero digo, me resultaría más difícil hoy tomar un café con Lanata que lo que me resultaba antes. Está bien, pero ahora vamos a hablar de 678 también, pero uno sabe que las periodistas que están en 678 apoyan al gobierno y no se dicen periodistas independientes. En cambio, cuando uno lee a Morales Solá o al mismo Lanata, se consideran periodistas independientes. Esta es la diferencia, y ahí me parece que está la trampa. Bueno, pero digo, ese es un viejo debate periodístico. Mucha gente, muchas veces cuando yo daba clases, una de las primeras preguntas de los alumnos era si existía la independencia en el periodismo, y yo con frecuencia mi respuesta era que no. Digo, por lo menos mi experiencia es que no hay un periodismo absolutamente independiente. Yo trabajé en la revista La Maga, que ha sido probablemente una de las revistas más independientes que yo he conocido, y sin embargo era muy dependiente, dependía de sus muy pocos avisadores, dependía del favor que nos hiciera el secretario de Cultura de turno, dependía de que esa semana no hubiera hecho demasiado calor o demasiado frío, o no se hubiera alargado una lluvia tremenda el día jueves, el día de la aparición de la revista, o dependía de la eficacia de la tapa de esa semana. Éramos dependientes. Vamos muy a hacer dependientes. Una pequeña pausa, el tren pone un poco de carbón y enseguida volvemos. Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina 770. La máquina está en marcha. El tren. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Seguimos en el tren dialogando con el periodista Carlos Ulanovsky, que acaba de presentar hace relativamente pocos meses Redacciones, la profesión va por dentro. Ulanovsky, ¿vos qué problema tenías con los baños de las redacciones? No solamente con los baños de las redacciones, tengo problemas en general con los baños ajenos, con los baños que no son los míos. Pero es un tema que fui resolviendo también, también sin hacer tratamiento láser. Pero sí, tengo un colon irritable y entonces eso a veces me hizo pasar malos momentos y en esas circunstancias en que aborrecía frecuentar baños que no eran los propios, llegué a irme de la redacción de Clarín a mi casa urgente, con urgencia. ¿Por qué no nos contás qué recuerdos y qué te pasa por la cabeza cuando yo te digo Jorge Ginsburg? Jorge fue un gran amigo mío trabajamos juntos en muchos momentos. Trabajamos primero juntos, yo lo conocí en Satiricón, a él y a Brevalla vinieron juntos un día a ofrecer chistes, eran chisteros de Mareco, de Pepe Iglesias, del Fontana Show. Chistero, mira, no conocía esa palabra. Sí, escribían. Sí, los chistes. Humor, sí. Gags. Bueno, claro. En el programa de Fontana estaban esos chistes y las locutoras que se reían en forma estrambosa. A rabiar, sí. Sí. Y Rina Morani y Beba Viñola. Exacto. Y y ahí los conocimos y hicimos una larga amistad, una buena amistad. Después trabajamos juntos en Radio Belgrano, en un programa llamado En Ayunas, que ellos hicieron. Ellos ya eran los conductores del programa, y yo era un... participaba, hacía las tapas de los diarios en ese momento, contaba la tapa de los diarios. Y después un gran momento fue en El Ventilador. Radio América. Dos años divinos en el 97 y 98, que fueron dos años de enorme divertimento y creatividad, porque bueno, y porque nos fue bien, porque ganamos premios y ganamos dinero. Castelo, Ginsburg, Ulanovsky, Radice, María O'Donnell un año. Sí. Y ahí que había un otro yo de Carlos Ulanovsky, una tal Silvita, ¿era? Sí. Lo que pasa que a mí la radio me dio la posibilidad de sacar cosas mías que yo no imaginé que tenía. Hasta te diría, hasta costados actorales o costados de interpretación. Y un día estábamos haciendo una especie de remedio de concurso y Jorge dijo, a ver, la nena esa que está en la segunda fila, que pase. Porque bueno, porque viste que siempre los sorteos los hace una nena o un nene. Bueno, y yo me convertí en la nena, una nena que se llamaba Silvita, y hice el personaje ese. Y también hice un payaso. ¿Te acordás algo de esa Silvita? No, bueno, era un personaje con el que cambiaba la voz y todo. Claro, claro, pero te estoy preguntando si Silvita está presente acá o no. Si está presente, no sé. Si tienen, a lo mejor ustedes tienen alguna grabación, yo no tengo. No tiene. No. No te animás a hacerla. No, no, no. No, no, no, no es que no me animo, sino que se dio en ese momento, así como también se dio una vez. Pero después pasó a ser un personaje del programa. Pero de casualidad también se dio otra vez un personaje que era el payaso Carloncho. Y no fue una cosa buscada, fue una cosa que salió, una cosa salió de un modo espontáneo, que me parece que son los mejores modos en que salen las cosas, en radio, ¿no? Estabas radio. Hablando de Jorge Ginsburg. Lo extraño a Jorge Ginsburg. Sí, sí, sí, todavía nos veíamos una vez por mes a tomar café, a charlar, a intercambiar, y muchas veces digo, uy, le voy a hablar a Jorge, digo, muchas veces. Y yo te iba a preguntar en ese sentido, viste que Radio Mitre utilizaba el nombre de Castelo para hacer una publicidad institucional. Cuando se discutía la ley de medios. Y agarró un teléfono su hija y llamó a la empresa del grupo Clarín y le pidió que saquen esa publicidad institucional porque ella interpretaba que el padre no iba a estar enganchado ni representado en esa publicidad. Uh-huh. ¿Qué pensás en el sentido de cómo se ubicaría Jorge Ginsburg en esta historia de debate periodístico, empresas periodísticas, el grupo Clarín, el gobierno? No tengo la menor idea. No tenés la menor idea. No, no tengo la menor idea porque supongo que tendría que ver con sus intereses laborales de momento. Pero lo que sí tengo absolutamente claro, porque además me lo he propuesto con otra gente, es que estas diferencias que hay actualmente no me harían perder o no me harían debilitar la amistad o el afecto que yo tenía con Jorge. Así como me banco que muchísima gente amiga, a la que le tengo mucho cariño, afecto, respeto, piense distinto que yo. Piensa distinto que yo, bueno, ¿cuál es el problema? Y algunos, por ejemplo, desde el kirchnerismo te chicanean y te dicen, bueno, ¿y por qué, Ulanovsky, escribís libros con Pablo Sirven, que está en la vereda de enfrente de este gobierno? ¿Aparecen ese tipo de cosas, por ejemplo? Probablemente aparecen, digo, y tendría maneras de explicarlo. Mi primer libro, el primer libro en realidad que yo hice, no terminó secuestrado porque era un libro sobre Palito Ortega, una biografía no autorizada de Palito Ortega, terminó secuestrado. Así que ese salió, pero no salió. Pero el siguiente libro, que sí salió, fue un libro de Ediciones de la Flor que yo hice con Silvina Walger. Y Silvina Walger también es una persona que en este momento, que no frecuento su amistad o no la trato, pero no por cuestiones políticas, sino por otras cuestiones que nos hemos ido separando. Y a Pablo Pablo me parece que es un gran periodista, es un extraordinario periodista y piensa completamente distinto que yo. No es kirchnerista, no apoya al gobierno. Bueno, no me parece un pecado terrible. ¿Dónde trabaja Carlos Ulanovsky en la actualidad? Transmite LRA Radio Nacional. LRA Radio del Estado Buenos Aires, República Argentina. LRA y LRA1 Radio del Estado. Está transmitiendo LRA Radio Nacional. Radio del Estado Buenos Aires, Argentina. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires. LRA Radio Nacional, República Argentina. Transmite Radio Nacional y la cadena celeste LRA de emisoras Radio Nacional, República Argentina. En esa época todos hacíamos revistas en los colegios secundarios, pero era muy fácil acceder a los domicilios de Rafael Alberti, de Silvio Frondizi, de Mujica Lainez, incluso del cantante Miguel de Molina, Enrique de Palermo. A Carlos Ulanowski agradecerle que sea tan cariñoso con el sufrimiento de los hinchas de River. Un abrazo grande, lo sigo escuchando, Olga de Caballito. Sí, era para preguntarle al entrevistado si conocía el, ¿cómo se llamaba el diario que editaba la CGT de los argentinos? Y se conocía también, no sé si la revista o el diario Compañero, en el cual escribía a veces Gustavo Rear. El diario, el periódico Compañeros lo dirigía un periodista que se llama Mario Balota. Y el se llamaba periódico de la CGT de los argentinos, o semanario de la CGT de los argentinos. Ese era el nombre. ¿Por qué dijiste que en Página 12 no fuiste feliz? Porque era la verdad, no fui feliz. Me tomaron como secretario de redacción y fue muy poco lo que pude hacer en ese año y pico que estuve como secretario de redacción. Y creo que tomé una decisión muy lúcida y que me permitió ser un poco más feliz el resto del tiempo que estuve ahí en el diario, que fue convertirme en cronista. Pasé de ser secretario de redacción de toda un área importante del diario. Era cultura, espectáculos, medios. Decime, ¿te volviste bastante duro contra los estudiantes de periodismo porque nunca volviste a dar clase? De alguna manera en tu libro decís que algunos pibes están en la búsqueda de paparruchadas y solo de tratar de zafar. ¿Cómo es eso? Es así. Es mi visión, ¿no? Yo di clases 10 años seguidos y durante 10 años me llevé a mi casa, me tomé el trabajo con mucha responsabilidad y corregía línea por línea de los ejercicios que daba y que me llevaba a casa. Y durante 10 años, todos los fines de semana me llevaba parvas de laburos que corregía ahí en casa. Y a medida que la población de la escuela, de TEA, se fue juvenilizando, se fue haciendo, digamos, prácticamente salían de la secundaria y entraban a TEA, ¿no? Y entonces me parece que se armaban ambientes muy escolares, ¿no? Muy escolares. Los chicos hablaban en clase, molestaban, se reían y básicamente te ponían a prueba, ¿no? Te ponían a prueba. Y de repente me cansé, ¿no? Me cansé de eso. Y era, la sensación era esta: a ver, ¿con qué me vas a fascinar hoy? ¿Con qué me vas a entretener hoy? Te tomaba un examen, decís vos. Sí, casi como un examen, ¿no? Pero me parece que eso también era influencia de los medios, una influencia de los medios. ¿Estás hablando de la década del 90? Sí. Donde los periodistas pasaron a ser figuras importantes, claro. Sí, y yo me fui de TEA en el 96, del 87 al 96, fueron 10 años. Y entonces yo dije, bueno, no, me parece que ya había desaparecido eso que lo que me había entusiasmado. De todas maneras, fueron 10 años bárbaros. Hice un montón de cosas en TEA que me gustaron mucho. Inventé dos premios que fueron, me parece que fueron interesantes y útiles. Al maestro con cariño y el estímulo para los periodistas más jóvenes. Inventé una especie de newsletter que se llamaba Periodismo por Periodistas. Y con eso también fue una buena experiencia. Por ejemplo, cuando hacía esa newsletter, esa carta, trabajaba también en Página 12. Una vez al mes llegaba la carta y invariablemente se repartía a todos los periodistas. Cuando me iba a la noche me daba cuenta que la redacción estaba regada de esos panfletos, ¿no? ¿Y por qué? Porque los periodistas la hojeaban para fijarse si se hablaba de ellos en algún momento, y si no se hablaba de ellos, la dejaban, la tiraban ahí. Y bueno, y entonces eso también me empezó a... participó de ese proceso de desilusión. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para entrar en el tramo final del tren. Acá Mario de Ingeniero Brian dicen, recuerda que Gizmus tenía un programa de historia en encuentro. A mí no me suena esto. Sí, llegó, sí, a, tener, llegó a tener, sí. Sí, en encuentro, sí. Bueno, sí. Hacemos la pausa y ya seguimos con la historia del periodismo y la historia de Carlos Ulanovsky, que tiene que ver con estos 40, 45 años de trabajo profesional. Hizo Jorge un programa en el cable que fue de los mejores que hizo, que se llamaba... Después de la pausa. Famosos y desconocidos. Ah. Ese lo recuerdo. Famosos y desconocidos. No lo tenía. Divino programa. Ya seguimos. Inicio de espacio publicitario. Cámbiate a Hospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Hospose Integral. Compromiso médico. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. En Gendel empieza a aprovechar las ofertas Philips del Día del Padre. Con la compra de una afeitadora eléctrica Philips te regalamos una espuma de afeitar. Aprovechá esta oferta por 569 pesos contado efectivo o en 12 cuotas de 59 pesos con 99 con crédito personal Gendel. Y si querés disfrutar de la mejor cafetera Sensio Philips, te obsequiamos un año de café gratis. Aprovechá esta oferta por 699 pesos contado efectivo o 12 cuotas de 69 pesos con 99 con crédito personal Gendel. Vení a Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 15 al 22 de junio de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Un lugar para confiar. Acompaña a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Acompañá a los docentes en la tarea de educar. Alentalos. Acércate a la escuela. Conversá con ellos sobre cómo le va a tu hijo. Es importante que vean tu presencia y sientan tu apoyo. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos, estamos en diálogo igualmente durante toda la pausa con Carlos Ulanovsky, autor de Redacciones, la profesión que va por dentro. Y a veces el periodista puede decir que no, ¿no? Carlos, porque vos también en tu libro hablás de HLM, ¿no? Tres letras que, bueno, irónicamente dicen hasta las manos que se utilizaban como firma cuando uno no quería firmar. Pero eso es la maga, creo, ¿no? La maga. Sí, sí. Así que ahí pero uno... No era yo el que utilizaba eso. Eran los alumnos que trabajaban ahí. Eran los ex alumnos de TEA, devenidos periodistas, que son todos chicos muy talentosos que llegaron a... que tienen buenos lugares ahora, que hicieron la revista Barcelona. Son la mayoría de los que hicieron la revista Barcelona, trabajaban en la maga. Y a propósito de eso, si tendrías que tomar los tres emprendimientos en gráfica más importante de los últimos 20 años, ¿incluirías a Página 12, a Barcelona? A Página 12 seguro, seguro. ¿Ámbito financiero? Y Ámbito financiero desde luego que cumplió una tarea importantísima. Digo, a mí particularmente, digo, puedo prescindir de Ámbito financiero, pero hay mucha gente que no puede prescindir de ese diario. Digo, yo puedo prescindir de Olé, pero hay muchísima gente que no puede prescindir de Olé. Hubo una oyente, ya que hablaste de Olé, que es un medio gráfico de Editorial Clarín. Sí. Había un oyente que decías que eras tan considerado con los hinchas de River, no entendí eso. No, es una cábala, porque en las tres locutoras, todas las locutoras y el locutor del sábado, que están de turno el sábado en Radio Nacional, son de River. Y un día les decía buena suerte, y ese día ganó River, ese sábado ganó River, y me siguieron pidiendo que yo todos los sábados dijera algo sobre River. Y yo lo digo, además... Ahora la cábala falló después. Y bueno, algunos... sí, claro, digo... ¿Cómo no va a fallar? Por supuesto, con esa defensa, ¿cómo no va a fallar? Tenemos tiempo para algún mensaje, dale, por favor. Sí, buenas noches. ¿Por qué cree Ulanovsky que en los 60 y 70 los militantes eran halcones y hoy que hay una crisis fenomenal como la del 30, los militantes y los periodistas son palomas blancas? Habló Fernando de Balvanera. ¿Tenés alguna idea, Carlos, en relación a lo que dice el oyente? No sé. Digo, si tuviera que contestar por mí, la verdad que yo nunca fui un halcón, ni en los 70 ni ahora. Pero tampoco fui una inocente palomita. Los otros días te veíamos ahí en Canal 7 junto a Mactas y Blota a propósito de un aniversario de Satiricón. 40 años cumple Satiricón en noviembre. ¿Y cómo te sentías en esa historia de reencontrarte con Mactas y Blota? Me sentía muy bien. Es una parte de mi pasado. Y ellos también son parte de mi afecto y lo dije ahí, lo dijimos, pensamos distinto desde siempre, desde que escribíamos notas a cuatro manos para Satiricón, pero eso no hizo disminuir el afecto. Gracias, gracias, Carlos, por haberte subido al tren. El autor, su último libro de redacción es La profesión va por dentro. Carmona nos envió un mensaje diciendo que hasta que salió la ley de medio ignoraba que había detrás de los medios. Mañana estamos con ustedes en vivo. Seguro, el 20 de junio a las 20 horas. Inés Rodríguez Plana en la producción. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Servicio Telam para la radio. Estamos listos para dialogar sobre Malvinas, lo dijo el canciller argentino Héctor Timerman en una rueda de prensa con medios internacionales que cubren la cumbre del G20. Timerman remarcó que nuestro país respeta las resoluciones de las Naciones Unidas, que dice que la cuestión de Malvinas es una cuestión entre Gran Bretaña y la República Argentina. Si somos miembros de las Naciones Unidas, no podemos exigirle a otros países que cumplan las resoluciones cuando un país no lo cumple. Gran Bretaña es miembro del Consejo de Seguridad y no puede ser que desde el año 1965 se niegue a cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas. Lo que respeta a la Argentina es al derecho que le asiste a la República Argentina y al Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a sentarse a dialogar. Estamos esperando que venga el primer ministro David Cameron y acepte dialogar como el secretario general Ban Ki-moon le ha pedido que lo haga. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina 770. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos. Sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.